Continúa mi cuaderno, por Fray María Rafael. Ave María. Las piruetas de los nabos. Diciembre 1936. Las 3 de la tarde de un día lluvioso del mes de diciembre. Es la hora del trabajo y como hoy es sábado y hace mucho frío, no se sale al campo. Vamos a trabajar a un almacén donde se limpian las lentejas, se pelan patatas, se trituran las berzas, etc. Le llamamos el laboratorio. En él hay una mesa larga y unos bancos, una ventana y encima un crucifijo. Paciencia y esperar. En mis manos han puesto una navaja y delante de mí un cesto con una especie de zanahorias blancas muy grandes y que resultan ser nabos. Yo nunca los había visto al natural tan grandes y tan fríos. ¿Qué le vamos a hacer? No hay más remedio que pelarlos. El tiempo pasa lento y mi navaja también, entre la corteza y la carne de los nabos que estoy lindamente dejando pelados. Los diablillos me siguen dando guerra. Que haya yo dejado mi casa para venir aquí con este frío a mondar estos bichos tan feos. Verdaderamente es algo ridículo esto de pelar nabos con esa seriedad de magistrado de luto. Un demonio pequeñito y muy sutil se me escurre muy adentro y de suaves maneras me recuerda mi casa, mis padres y hermanos, mi libertad que he dejado para encerrarme aquí entre lentejas, patatas, berzas y nabos. El día está triste. No miro a la ventana, pero lo adivino. Mis manos están coloradas, coloradas como los diablillos. Mis pies ateridos y el alma. Señor, quizás el alma sufriendo un poquillo. Mas no importa, refugiémonos en el silencio. ¿Qué estoy haciendo? Virgen Santa, qué pregunta. Pelar nabos, ¿para qué? Y el corazón dando un brinco contesta medio alocado. Pelo nabos por amor a Jesucristo. Ya nada puedo decir que claramente se pueda entender, pero sí diré que allá adentro, muy adentro del alma, una paz muy grande vino en lugar de la turbación que antes sentía. Solo sé decir que el solo pensar que en el mundo se puedan hacer de los más pequeños actos de la vida, actos de amor de Dios, que el cerrar o abrir un ojo hecho en su nombre nos puede hacer ganar el cielo, que el pelar unos nabos por verdadero amor a Dios le puede a Él dar tanta gloria y a nosotros tantos méritos como la conquista de las Indias. El pensar que por solo su misericordia tengo la enorme suerte de padecer algo por Él es algo que llena de tal modo el alma de alegría que si en aquellos momentos me hubiera dejado llevar de mis impulsos interiores, hubiera comenzado a tirar nabos a diestro y siniestro, tratando de hacer comunicar a las pobres raíces de la tierra la alegría del corazón. Hubiera hecho verdaderas filigranas malabares con los nabos, la navaja y el mandil. Me reía a moco tendido, quizá por el frío, de los diablillos rojos que, asustados de mi cambio, se escondían entre los sacos de garbanzos y en un cesto de repollos que allí había. ¿De qué me puedo quejar? ¿Por qué entristecerse de lo que es solo motivo de alegría? ¿A qué más puede aspirar un alma que a sufrir un poco por un Dios crucificado? Nada somos y nada valemos. Tan pronto nos ahogamos en la tentación como volamos consolados al más pequeño toque del amor divino. Cuando comenzó el trabajo, nubes de tristeza cubrían el cielo. El alma sufría de verse en la cruz. Todo la pesaba, la regla, el trabajo, el silencio, la falta de luz de un día tan triste, tan gris y tan frío, el viento soplando entre los cristales, la lluvia y el barro, la falta de sol. El mundo tan lejos, y yo mientras tanto pelando mis nabos sin pensar en Dios. Pero todo pasa, incluso la tentación. Ha pasado el tiempo, ya llegó el descanso. Ya se hizo la luz, ya no importa si el día está frío, si hay nubes, si hay viento, si hay sol. Lo que me interesa es pelar mis nabos tranquilo y contento, mirando a la Virgen, bendiciendo a Dios. ¿Qué importa el pesar de un momento, el sufrir un instante? Lo que sé decir es que no hay dolor que no tenga compensación en esta vida o en la otra, y que en realidad, para ganar el cielo se nos pide muy poco. Aquí en una trapa, quizás sea más fácil que en el mundo. Pero no es por el género de vida este o aquel, pues en el mundo se tienen los mismos medios de ofrecer algo a Dios. Lo que pasa es que el mundo distrae y se desperdicia mucho. El hombre es el mismo aquí que allí. Su capacidad para sufrir y para amar es la misma. A donde quiera que vaya, llevará cruz. Sepamos aprovechar el tiempo. Sepamos amar esa bendita cruz que el Señor pone en nuestro camino, sea cual sea, fuere como fuere. Aprovechemos esas cosas pequeñas de la vida diaria, de la vida vulgar. No hace falta, para ser grandes santos, grandes cosas. Basta el hacer grandes las cosas pequeñas. En él se desaprovecha mucho, pero es que el mundo distrae. Tanto vale en el mundo amar a Dios como en la trapa en el silencio. La cuestión es hacer algo por él, acordarse de él. El sitio, el lugar, la ocupación es indiferente. Dios me puede hacer tan santo pelando patatas que gobernando un imperio. Qué pena que el mundo esté tan distraído, porque he visto que los hombres no son malos y que todos sufren, pero no saben sufrir. Si por encima de esa capa de falsa alegría con que el mundo oculta sus lágrimas, si por encima de la frivolidad, si por encima de la ignorancia de lo que es Dios, elevaran un poco los ojos a lo alto, seguramente les ocurriría lo que al fraile de los nabos. Muchas lágrimas se enjugarían, muchas penas se endulzarían y muchas cruces se amarían para poder ofrecerlas a Cristo. Cuando termino el trabajo y en la oración me puse al pie de Jesús muerto, allí a sus plantas deposité un cesto de nabos, peladitos y limpios. No tenía otra cosa que ofrecerle, pero a Dios le basta cualquier cosa ofrecida con el corazón entero, sean nabos, sean imperios. La próxima vez que vuelva a pelar raíces, sean las que sean, aunque estén frías y heladas, le pido a María no permita se me acerquen diablillos rojos a hacerme rabiar. En cambio le pido me envíe a los ángeles del cielo para, poniendo a los pies de la Virgen María rojas zanahorias, a los pies de Jesús blancos nabos y patatas y cebollas, coles y lechugas. En fin, si vivo muchos años en la trapa, voy a hacer del cielo una especie de mercado de hortalizas y cuando el Señor me llame y me diga, basta de pelar, suelta la navaja y el mandil y ven a gozar de lo que has hecho. Cuando me vea en el cielo entre Dios y los santos y tanta legumbre, Señor Jesús mío, no podré por menos que echarme a reír. Ave María. Culto. Diciembre 1936. Uno de los encantos, mejor dicho, consuelos de la vida monacal, es el estar oculto a las miradas del mundo. Esto lo comprenderá quien guste meditar en la vida de Cristo. Para dedicarse a un arte, para profundizar en una ciencia, el espíritu necesita soledad y aislamiento, necesita recogimiento y silencio. Ahora bien, para el alma enamorada de Dios, para el alma que ya no ve más arte ni más ciencia que la vida de Jesús, para el alma que ha encontrado en la tierra el tesoro escondido, el silencio no le basta, ni su recogimiento en soledad. Le es necesario ocultarse a todos. Le es necesario ocultarse con Cristo, buscar un rincón de la tierra donde no lleguen las miradas profanas del mundo y allí estarse a solas con su Dios. El secreto del rey se mancilla y pierde brillo al publicarse. Ese secreto del rey es el que hay que ocultar para que nadie lo vea. Ese secreto que muchos creerán son comunicaciones divinas y consuelos sobrenaturales. Ese secreto del rey que envidiamos a los santos se reduce muchas veces a una cruz. No pongamos la luz bajo el celemín, nos dice Jesús en el Evangelio. Publiquemos las grandezas de Dios. Hagamos llegar al corazón de nuestros hermanos los tesoros de gracias que Dios derrama a manos llenas sobre nosotros. Publiquemos a los cuatro vientos nuestra fe. Llenemos el mundo de gritos de entusiasmo por tener un Dios tan bueno. No nos cansemos de predicar su Evangelio y decir a todo el que nos quiera oír que Cristo murió amando clavado en un madero, que murió por mí, por ti, por aquel, y si nosotros de veras le amamos, no lo ocultemos. No pongamos la luz que puede alumbrar a otros debajo de un celemín. Mas en cambio, bendito Jesús, llevemos allá adentro y sin que nadie se entere ese divino secreto, ese secreto que tú das a las almas que más te quieren, esa partecica de tu cruz, de tu sed, de tus espinas. Ocultemos en el último nuestras lágrimas, nuestras penas y nuestros desconsuelos. No llenemos el mundo de tristes gemidos, ni hagamos llegar a nadie la más pequeña parte de nuestras aflicciones. Seamos egoístas para sufrir y generosos en la alegría. Hagamos la felicidad de los que nos rodean y no enturbiemos el ambiente con caras tristes cuando Dios nos mande alguna prueba. Ocultémonos para estar con Jesús en la cruz. No busquemos mitigación al dolor en el consuelo de las criaturas, pues haremos dos cosas que no son malas, pero que no son perfectas. Primero, al dejar a Dios por lo que Dios, pues no es consuelo suyo que de Él no viene, y si Él no quiere darlo, al buscarlo fuera de Él, le perdemos a Él, y también perdemos muchas veces el mérito del sufrimiento. Segundo, hacemos en nuestro egoísmo, o por lo menos queremos hacer participar a los demás de lo nuestro, para así descargarnos y conseguir con esto un alivio ficticio y falso. Pues si te duele una muela, te seguirá doliendo, lo digas o no. En resumidas cuentas, casi siempre es un acto de egoísmo y también falta de humildad dar importancia a lo tuyo, como si por ser tuyo fuera importante. En cambio, no buscando nada en las criaturas, y sí todo en Dios, se llega a amar la cruz, pero la cruz a solas y escondido. La cruz oculto con Dios y lejos de los hombres. Ocultemos nuestra vida si nuestra vida es penar. Ocultemos el sufrir si el sufrir nos causa pena. Ocultémonos con Cristo para sólo a Él hacerle partícipe de lo que, mirándolo bien, sólo es suyo, el secreto de la cruz. Aprendamos de una vez meditando en su vida, en su pasión y en su muerte, que sólo hay un camino para llegar a Él. El camino de la Santa Cruz. Ave María. Libertad. Diciembre 1936. Algunos días pasan volando por encima del monasterio aviones que surcan el cielo con velocidades prodigiosas. El ruido de sus motores atemoriza a los pajarillos que anidan en los cipreses de nuestro cementerio. Enfrente del convento y atravesando la finca, existe una alquitranada carretera por la que circulan a todas horas camiones y coches de turismo, para los cuales la vista del monasterio no ofrece ningún interés. También atraviesa los campos de la Trapa, una de las principales vías férreas de España. Pasan los trenes tan cerca del muro de la abadía que cuando son muy rápidos hacen trepidar todas las paredes de la casa y de la iglesia. Todo eso es fuera. Dentro hay un centenar de hombres a los cuales no les interesa todo ese movimiento. Todo eso dicen que es libertad. Todo lo contrario. O sea, el monje en su claustro dicen que es encierro. Mas el hombre que medite un poco verá cuán engañado está el mundo en medio de eso que él llama libertad. Verá que la verdadera libertad está muchas veces encerrada en las cuatro paredes de un convento. La libertad del cuerpo no es libertad, pues éste está supeditado en el hombre carnal, a su carne y a sus pasiones, y en el hombre espiritual, a su espíritu. La libertad del espíritu tampoco es la verdadera libertad, pues mientras viva junto al cuerpo, es prisionero que no puede volar. ¿Dónde está, pues, la libertad? Está en el corazón del hombre que no ama más que a Dios. Está en el hombre cuya alma ni está apegada al espíritu ni a la materia, sino solo a Dios. Está en esa alma que no se supedita al yo egoísta, en esa alma que vuela por encima de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, de su propio sufrir y gozar. La libertad está en esa alma cuya única razón de existir es Dios, y nada más que Dios. El espíritu humano es pequeño, es reducido, está sujeto a mil variaciones, altas y bajas, depresiones, decepciones, etcétera, etcétera. Y el cuerpo con tanta flaqueza. La libertad está, pues, en Dios. Y el alma que de veras, saltando por encima de todo, asiente en él su vida, se puede decir que goza de libertad dentro de lo que cabe para el que aún está en el mundo. El que ama algo que no es Dios, o que a él represente de una manera indirecta, como es, por ejemplo, el amor al prójimo, a los santos, a la Santísima Virgen, el que pone su corazón en algo fuera de él, no sabe lo que es gozar de libertad, aunque atraviese los cielos de España en avión y las tierras todas del mundo en los más rápidos trenes. Amar a Dios, vivir en lo que es infinito, gozar del encierro del cuerpo y del espíritu para que el alma vuele a Dios, para que se abisme en las infinitas bellezas del Eterno, para volar a las regiones de lo sobrenatural en alas del amor divino. He aquí lo que es libertad. Sin embargo, no nos engañemos. Aún hay alguna palabra para expresarlo desconozco, por lo que el alma suspira, que no es propiamente libertad, es algo más. Consolémonos los que aún andamos sobre la tierra, consolémonos en la esperanza, animémonos al saber que es Dios quien nos espera y que la llegada será pronto. Esta noche, prisionero en las sillas del coro, un hombre le pedía a Dios la libertad. Un hombre con ansias de libertad, no para ir por el mundo, pues ni este ni todos los mundos creados le bastan. Con ansias de libertad para que, libre del cuerpo y de la carne, pueda volar al corazón de Dios. Allá, acurrucado en la oscuridad de la iglesia, miraba al sagrario donde está la resurrección y la vida. El Señor le hizo ver que la libertad la tenía a su alcance, que la libertad en la tierra es el corazón unido a él y que el alma libre de todo y puesta en Dios, ¿qué más quiere? Mas el hombre seguía arrodillado a los pies de Jesús, amando la voluntad del Eterno, gozando en la libertad de su corazón para amar a Dios y, sin embargo, pidiéndole esa otra libertad fuera del mundo por la cual suspira a todas las horas del día. Mientras tanto, por encima del monasterio y atravesando sus fincas, corren y vuelan los hombres, que dicen gozan de libertad, infelices y engañados. Yo también alguna vez allá en el mundo corría por las carreteras de España, ilusionado de poner el marcador del automóvil a 90 kilómetros por hora. ¡Qué estupidez! Cuando me di cuenta de que el horizonte se me acababa, sufrí la decepción del que goza la libertad en la tierra, pues la tierra es pequeña y además se acaba con rapidez. Horizontes pequeños y limitados rodean al hombre, y para el que tiene un alma sedienta de horizontes infinitos, los de la tierra no le bastan, le ahogan. No hay mundo bastante para él, y sólo encuentra lo que busca en la grandeza e inmensidad de Dios. Hombres libres que recorréis el planeta, no os envidio vuestra vida sobre el mundo. Encerrado en un convento y a los pies de un crucifijo, tengo libertad infinita, tengo un cielo, tengo a Dios. ¡Qué suerte tan grande es tener un corazón enamorado de Él! ¡Cómo se ensancha el alma pensando en los amores de un Dios y de una pobre criatura! ¡Qué lejos se ve el mundo! ¡Qué pequeña, qué débil es la vida material! ¡Qué corto es el tiempo para vivir! ¡Y qué largo cuando la vida se espera más allá de la muerte! ¡Cuando se desea la verdadera libertad! ¡Cuando vemos nuestra miseria, nuestra nada y nuestra impotencia para amar a Dios! Pobre hermano Rafael, Dios te ha herido y no te acaba de matar. Sigue esperando con esa dulce serenidad que da la esperanza cierta. Sigue quieto, clavado, prisionero de tu Dios a los pies de su sagrario. Escucha el lejano alboroto que hacen los hombres al gozar breves días su libertad por el mundo. Escucha de lejos sus voces, sus risas, sus llantos, sus guerras. Escucha y medita un momento. Medita en un Dios infinito, en el Dios que hizo la tierra y los hombres, el dueño absoluto de cielos y tierras, ríos y mares, el que en un instante, con solo quererlo, con solo pensarlo, creó de la nada todo cuanto existe. Medita un momento en la vida de Cristo y verás que en ella no hay libertades, ni ruido ni voces. Verás al Hijo de Dios sometido al hombre. Verás a Jesús obediente, sumiso, y que con serena paz solo tiene por ley de su vida cumplir la voluntad de su Padre. Y por último, contempla a Cristo clavado en la cruz. ¿A qué hablar de libertades? Ave María. Meditación. Diciembre 1936. Hace mucho frío sobre la tierra. Los cielos están bordados de estrellas que solamente se adivinan en el fondo azul oscuro de una bóveda celeste inundada de tinieblas. En la tierra, una estrella de las más pequeñas del inmenso sistema planetario, están ocurriendo esta noche prodigios que asombran a los ángeles y que si no fuera por un milagro divino, se derrumbaría y se hundirían en los abismos los firmamentos al contemplar lo que solamente puede caber en la mente de un Dios. De un Dios que por amor al hombre desciende humillado en carne mortal y nace de mujer en una estrella de las más pequeñas, de las más frías, en la tierra. Tierras de Judá, humildes comarcas habitadas por no menos humildes. Tierras de Judá, en cuyo suelo posa su divina planta por primera vez, el que más tarde ha de ser crucificado. Aquel a quien se le ha dado poder en los cielos y en la tierra. Aquel que se llamará Jesús el Galileo, Cristo, Salvador del mundo. Hace frío. Los hombres también tienen hielo en sus corazones. Nadie acude a presenciar el milagro del nacimiento de Dios. Solamente se reduce el mundo entero a una mujer que se llama María, a un hombre de ojos azules que se llama José, y a un niño recién nacido que, envuelto en pañales, abre por primera vez los ojos entre el aliento de un asno y de un buey, y apoyado entre un puñado de paja que la pobreza de José y la solicitud y el amor de María le han procurado. El mundo entero duerme consciente el pesado sueño de la carne. Hace mucho frío esta noche en las tierras de Judá. Las estrellas que bordan los cielos son los ojos de los ángeles que cantan el Gloria a Dios en las alturas. Canto hecho para Dios y oído por unos pastores que vigilan sus rebaños y acuden a adorar con sus almas infantiles a Jesús que acaba de nacer. La primera lección del amor de Dios, que busca como primer apoyo en el mundo el amor entrañable de María, la castidad y pobreza de José y la humildad y sencillez de unos pastores. Este es el cuadro que el Hijo de Dios ha escogido para hacer su aparición en el mundo. Cerca de 2000 años llevan transcurridos desde aquella noche a nuestros días, y también ahora el milagro de Jesús se repite. Ya pasó el día de Nochebuena, día en que fui también a adorar a Jesús Redentor, día en que también, como entonces, hacía frío en la tierra, y aunque mi alma no tiene la castidad de José ni el amor de María, ofrecí al Señor mi pobreza absoluta de todo, mi alma vacía. Y si no le entoné himnos como los ángeles, procuré cantarle coplas de pastores, la canción del pobre, del que nada, del que solo miserias y flaquezas puede ofrecer a Dios. Pero no importa, pues las miserias y flaquezas ofrecidas a Jesús por un corazón de veras enamorado son aceptadas por Él como si fueran virtudes. Grande e inmensa es la misericordia de Dios. Mi carne mortal no oye las alabanzas del cielo, pero mi alma divina, que también hoy, como entonces, los ángeles miran asombrados a la tierra y entonan el Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ave María. El viento. Diciembre 1936. Esta mañana he estado oyendo el viento. Aún no había amanecido. Las últimas sombras de la noche se agarraban a los objetos, a los campos, refugiándose entre los árboles y en los rincones del monasterio. El viento soplaba furioso, como queriendo barrer la oscuridad y limpiar de negruras al mundo aún dormido. Silbaba en la torre al rozar las campanas. Sin saber por qué, me acordé de los muertos. Quizás tuve miedo. Todo estaba a oscuras, reinaba el silencio. Sentado en mi silla de enfermo, miraba lo que no veía y escuchaba el viento. Momentos de calma en el alma y de escalofríos. ¡Qué noche tan negra! ¡Qué espeso está el cielo! No se ven estrellas y están apagadas las luces del severo monasterio. Todo invita a pensar, quizás en los muertos. Un día lluvioso lucha por amanecer. Las sombras se agarran y parece que se quejan. Quizás es ilusión, quizás sea el viento. Me arropo en mi capa, buscando un refugio que me libre de tétricos pensamientos. Mis labios murmuran, mis ojos se cierran por no ver a un mundo tan triste y tan negro. Quisiera morirme por no oír el viento. Thank you.